No, no, no, no, no, mirá, mirá, mirá. No me digas. Está tremenda. No, no, no, no, no. Hay que hacer un tema. Ya. El Tatis, la base es DJ Tutis. Ya. Hace un año que pasó, yo me conecté. Una solicitud apareció, yo la acepté. Mi vida cambió con una bella dama que me enamoró. Porque cada palabra de su boca era tierna. Una inocente piba que me lleva caminando por mi mente. Hace que se me mueva el piso. Y fue así, mi corazón loquito, me enamoré de ti. Me convertiste en soñador, me hiciste muy feliz. Un pibe luchador, porque la distancia para este amor obstáculo no es. Solo te pido, Dios, que a ella me lleves. No me dejes caer. Amor de chat, ilusiones y sueños que se cumplirán. Amor de chat, fantasías y sueños que serán realidad. Amor de chat, en un futuro contigo me gusta soñar. Amor de chat, ilusiones y sueños que se cumplirán. Amor de chat, fantasías y sueños que serán realidad. Amor de chat, en un futuro contigo me gusta soñar. El Tatis. No, no, no, no, ¿sabes lo que me dijo? ¿Querés que te cuente? No la puedo creer. Un día me dijiste, Gaby, llegó el día. Y me sorprendiste, ay mamá mía. Me enviaste lo que yo quería, lo que quería escuchar. Me agarró la alegría y empecé a saltar. ¡Gracias Dios! Después de tanto esperar, esta historia de dos va a prosperar, solté una sonrisa al micro. Estaba muy nerviosa y la verdad yo te digo una cosa, me pasaba lo mismo. Se mezclaron sentimientos, aquel mágico momento en que todo comenzó, mi vida cambió. Amor de chat, estoy enamorado. Amor de chat, un sueño realizado. Amor de chat, estoy enamorado. Amor de chat, esta historia recién ha comenzado. Y esto era lo que pasaba antes de encontrarnos. En aquel momento ella se maquillaba y yo no le miento, al espejo me miraba y tenía mucho miedo de lo que pensara, de lo que pensara de mí. Por mi cabeza pasaba cómo llegar a ti. Te gustaré, podré hacerte feliz, pero tuve fe y pasó así. Cuando me acerqué se cruzaron las miradas. Pude ver que lo mismo te pasaba y pude ver que estabas sonrojada con una sonrisa que mi sonrisa alargaba. Estabas muy linda y tus ojos brillaban, miles de historias y felicidad que comenzaban. El tiempo pasaba, rápido estar contigo me encantaba. Y hoy vuelvo a soñar con aquella felicidad en el día que nos volvamos a encontrar. La distancia jamás nos podrá separar. Hoy en día me vuelvo a conectar y suelo extrañar tus labios rozando los míos sobre la brisa del mar.